Nuestro conflicto también empezó con la lucha por las libertades. La nombramos la Segunda Guerra Civil, luego la Guerra Eugenésica y finalmente solo la Tercera Guerra Mundial. Ese es nuestro último día, el día en que la Tierra que conocíamos dejó de existir. Lo que inició como una erupción en una nación terminó con la erradicación de 600.000 especies de animales y plantas y 30% de la población terrestre. Suicidio global. Lo que les dimos es el medio para autoexterminarse. Y por cómo lo vemos, lo van a hacer. También usarán ideas rivales de libertad para bombardearse entre sí, y su último día se verá igual. Tal vez en algún lugar sus finales están escritos, imborrables, pero yo elijo creer que aún son dueños de sus destinos. Recordarles el poder de las posibilidades. Hasta nuestro último momento. El futuro es lo que hagamos. Entonces, entren en guerra. Únanse a la Federación de Planetas. Y alcancen las estrellas. La elección es suya.